Sección 10 de Episodios, anécdotas y leyendas del descubrimiento y la conquista, de Anselmo Fletes. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. La creación, el Atlántico. Todo pueblo salvaje ha dado a su tierra prioridad de existencia sobre las demás. Así, por ejemplo, los naturales de Haití creían que el sol y la luna habían salido de una caverna de esta isla para alumbrar al mundo. Existe aún la caverna, a 7 u 8 leguas del Cabo François. Es estrecha y tiene 150 pies de largo y casi la misma altura. Decían que el sol y la luna, para ir a tomar su lugar en los cielos, habían hecho la salida por un agujero redondo del techo. La bóveda parece más bien obra de arte que no de la naturaleza, según lo regular y proporcionada que es. Esta caverna era tenida en grande veneración. Los haitianos creían también que el género humano había salido de otra caverna de la misma isla. Los hombres corpulentos por una abertura y los pequeños por un agujerillo. Al cabo de mucho tiempo de vivir sin hembras, vagando una vez cerca de un lago, vieron ciertos animales por las ramas de los árboles que resultaron ser mujeres, las que se escurrían como pan de jabón, aunque este pan entonces no se conocía allí, al querer cogerlas, de modo que no fue posible retener ninguna. Por fin, valiéndose de una treta, consiguieron asegurar 4 de aquellas hembras resbaladizas como anguilas o como pan de jabón, ya que se escurrían como este. Con estas 4 ninfas se pobló el mundo. Los haitianos tenían, pues, idea de la creación, aunque vaga e indecisa. La tradición del diluvio universal que tenían los mismos indios era tan fantástica como las precedentes. Por medio de una causa pueril y familiar se lo explicaban. Decían que un poderoso cacique de la isla mató a su hijo único por haber conspirado contra él. Este cacique era digno de haber nacido en Roma, donde el primer Bruto condenó a muerte a su hijo por conspirador. Pues el tal Bruto, con B minúscula, ya que no era romano, conservó los huesos de su hijo en una calabaza. Y un día que él y su mujer quisieron contemplarlos, vieron sorprendidos salir de ella muchos peces de diferentes tamaños. «Tengo la mar encerrada y puedo comer pescado cuando quiera», se vanaglorió el cacique, cerrando en el instante la calabaza. 4 hermanos mellizos y curiosos vieron un día la calabaza que encerraba al mar, según el cacique, y trataron de abrirla. Pero al cogerla se les cayó al suelo y se hizo pedazos. Se formó el océano. Salió de ella un poderosísimo torrente, con delfines, tiburones, ballenas y la mar de peces. Y el agua se extendió anegando la tierra hasta formar el océano, dejando solamente las cumbres de las montañas, que son las islas. Fin de la sección 10.